Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Se vaya y que sepan, Menem y Caballo, estos pueblos. Muy buenas noches a todos. Continuamos como cada viernes transmitiendo desde el Olga Vázquez, desde este programa que es Aurorita, en donde podrán disfrutar de música de raíz y cosas rústicas, como lo hemos bautizado. Esperamos que en esta noche del 30 de octubre no se sientan tan solitos y desde acá esperamos hacerle la mejor compañía. Hoy en el piso me encuentro solita en la mesa. Me faltan los compañeros que no han podido estar por diferentes motivos. Desde acá les mandamos con Tama, la operadora, un beso, un abrazo muy grande para el Negrito, para Antulio, para Tata. Como cada viernes se hacen presentes y hoy no están, se siente ese silencio. Esperamos hacerles buena compañía igualmente. Lo que escuchábamos recién, un tema bien movidito como para que empiecen a entrar en calor con esta música rústica, era una guaracha del Duende Garnica, titulada Alta Guaracha. Y bueno, ya vamos a ir viendo por qué, digamos, elegimos este tema, y es porque el Duende estuvo pasando por acá por La Plata, así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a tener la columna Inmediaciones, como todas las noches, como todos los viernes, y quizá tenemos una visita también, vamos a esperar para confirmarla. Los esperamos por nuestras vías de comunicación. Nos pueden llamar por teléfono al 451-6917 o pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en Aurorita. Allá también en el Facebook, en nuestro muro de Facebook, tienen un link para poder escuchar el programa online o también lo pueden escuchar a través del aire en 106.3. Para aquellos que están escuchando por internet y quieren saber el dial, es ese, 106.3. Vamos a salir de esta primera parte esperando un poquito de lo que se viene en esta noche de viernes aquí en el Olga Vázquez. Thank you. Siempre había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. Salíamos ahí de la primera parte con todo bien arriba, bien fuerte, con La Barranquera por Néstor Garnica. La verdad que era para salir volando, era terrible la fuerza que tiene este tema. Decíamos hace un ratito en la primera parte que estuvo pasando por nuestra ciudad el Duende Garnica, y no solamente él, sino que acompañado por toda la gente que hace y trabaja en este camino, ¿no? Que transitan en la Ruta de los Olvidados, Toby Villa acompañándolo, que hoy nos va a estar visitando, va a estar presente también acá en el piso el Toby, compartiendo un poco de su trabajo. Y bueno, hicieron el viernes 23, una gran peña que los veníamos invitando hacía rato, y el viernes pasado también los volvimos a invitar desde la Agenda Cultural de Aurorita. Hicieron una peña en esta Ruta de los Olvidados, en su hito, en su paso por La Plata, en la Casa de los Hermanos Zaragoza, muy concurrida. Desde Aurorita nos acercamos a pasar, a escuchar un poquito de lo que sucedía allí. Y bueno, estuvimos conversando con Duende, con Toby y con uno de los integrantes de La Gramilla para conocer un poquito qué es lo que la propuesta de esta peña, la propuesta de esta Ruta de los Olvidados que recorre desde Ushuaia a La Quiaca. Con música, con encuentros, con folclore, con peña, con mucho trabajo también para estos grupos, para estos músicos. Así que para poder con ustedes compartir un poquitito de lo que fue, lo que pasó el viernes pasado, es que tratamos de hacer una notita. Como siempre, de antemano pedimos disculpas por la calidad del audio, porque muchas veces en el ambiente de las peñas o de cualquier festejo no se puede lograr una calidad óptima. Pero bueno, pudimos conversar y pudimos conseguir que nos dejen un mensaje todos los organizadores y participantes, y vamos a decir laburadores, que estaban detrás de esta peña que se celebró acá en La Plata. Tenemos el audio por ahí, vamos a salir con la notita. Estamos esta noche con Duende Garnica acá en la Casa de los Hermanos Zaragoza, presentando La Ruta a los Olvidados, un proyecto que salió del 11 de septiembre del año pasado. Conjuntamente, hoy se da la casualidad que esté Patricia Campos, la mujer que nos llevó desde Ushuaia, para hacer que hicimos desde Ushuaia hasta La Quiaca, de hasta Tupiza, Bolivia. En ese lapso que nos llevó casi un año, hoy volvemos a La Plata, acompañado de muchísimos músicos populares como el Toby Villa, La Gramilla, el Negro Olmo, los Herreras, los demás compañeros que han cantado. Agradecemos a la gente de los hermanos de la Casa Zaragoza, Antulio, a vos y este medio de difusión que únicamente pulula en lugares donde nosotros podemos interpretar esta canción. Está sonando Vidala en este momento, que estamos hablando de esto. Me gustaría que la audiencia y también la gente sepa que hay FM o programas que están comprometidos y que se toman la salvedad de venir esta noche aquí. Va a ser una noche linda y han cantado un grupo, está el Mula Ríos, está la Gramilla, está el Toby, está el Negro Olmos, está sonando los Herreres. Bueno, por ahí cantaremos cosas que sería bueno que el programa y mucha gente lo entienda. Así que estamos muy orgullosos de tu visita y haber sido invitados a este lugar. Gracias, y nos comprometemos a pasar la nota, a pasar su música, como siempre. Toby, buenas noches. Hola, Caro. ¿Qué andás compartiendo en esta Ruta de los Olvidados por acá por La Plata? Esto es una ruta que hace un año que salimos y recién pasamos por La Plata, donde soy yo. Así que más que contento de estar encontrándonos y despidiendo otra vez esta ciudad hermosa que siempre nos recibe bien. Hablas de despedirte, ¿hacia dónde sigue esta ruta? ¿Por dónde sigue? ¿Saben un poco? No. Es todo incierto. Claro, pero sabemos que nos vamos. ¿Y de dónde vienen? Del norte. ¿De qué? Todo el norte. De Humahuaca, ¿no? Sí. Córdoba, Tucumán, San Luis, Santiago y Jujuy. ¿Y acá quién te acompaña? ¿Otro artista que se va a estar presentando esta noche? Los hermanos de La Gramilla, ¿eh? Fuerte la Gramilla, preséntense y hola, bueno. Yo soy el Bocha de La Gramilla, todo bien. Buenas, somos de Aurorita, un programa de radio de FM 106.3 que transmite en el Olga Vázquez. Ajá. Y bueno, hoy vinimos a escuchar un poco a ver lo que hacen, que nos cuentes cómo está integrado tu grupo. Bueno, nuestro grupo está integrado por el Piru, que hace guitarra y voz, el Emi, que hace vientos de Tucumán, el Antú, que toca la batería, Gastón Coria, que vino de Rosario a acompañarnos, Bombo Legüero, Cristian en el bajo y yo en guitarra. Y acá estamos compartiendo este hermoso encuentro con bueno, el Duende, con Toby. Buenísimo. ¿Tenés idea más o menos qué repertorio van a hacer hoy? Sí, nuestro repertorio por lo general son la mayoría de temas de composiciones propias que nos pertenecen al grupo. Son nuestras letras, nuestras melodías, mechadas con algunos temas clásicos del cancionero popular, pero más que nada repertorio de La Gramilla. Bueno, muchas gracias por tu atención y bueno, desde Aurorita el compromiso de pasar la nota y transmitir lo que sucede esta noche. Bueno, un gusto, muchas gracias. Gracias. Intuición antigua y cercana a la vez, explosión de luz en la memoria, mensaje de amor, resurrección. Cordillera en diagonal desafiante, pampa y selva, hombre adentro de los montes, el magma se agita y el continente tiembla, y nuestra madre tierra lo sabe, y lo sabe desde la mirada de los niños, que proyectan el asombro y la ilusión. Láser de amor, vibración futura, arcilla nueva, resurrección. Un canto se eleva después de la lluvia y el hombre vuelve a jugar con los pies hundidos en los charcos y las plumas se elevan mágicamente, multiplicando los colores del tiempo, elevación del corazón, resurrección. El nuevo ser, vestido con la memoria del tiempo, nació. Y es un chango, y es un sol, es una estrella, es María. Dualidad de fe, fiesta en el universo, el magma vuelve a temblar. Grito de amor, resurrección.

que recién compartíamos la nota, en donde el duende, Toby y la gramilla nos dejaron un saludo. Y por ese motivo, entre otros, tenemos también acá en el piso, en la mesa, compartiendo un vino al Toby Villa. Buenas noches, Toby. Hola, hola Antulio. El tango te está enfermando. No sé si el zapateo, pero... Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde lo viste vos, Toby? ¿Dónde lo encontraste? No, ayer teníamos que tocar y se quedó en la milonga. Así que por eso digo que el tango lo está enfermando. Claro. Bueno, Toby, escuchábamos recién la nota que nos habías brindado ahí entre medio de toda la peña, y en realidad tenerte presente está bueno en ese, también por ese lado, de que nos cuentes cómo fue el paso de la peña y del grupo por La Plata, ¿no? Y cómo fue en otros lugares también. La ruta de los olvidados, de Ushuaia a La Quiaca, la hicimos en 6 meses y la fuimos siguiendo este año, ya aleatoriamente se diría, ¿no? Ya no vamos como hicimos todo el camino de Ushuaia a La Quiaca, ahora ya vamos para un lado, para allá, para otro, para ahí. Sí, ¿se van repitiendo los lugares? Algunos sí, y otros no. Entonces por eso ya es aleatorio, ya dijimos, ¿para qué cortarla? ¿No? Claro. ¿Para qué? Sigamos. Más improvisada. Claro. ¿Y La Plata había sido un lugar que ya habían parado? No, por primera vez. Y yo soy acá, entonces. Claro. Teníamos unos días libres y a mí se me ocurrió hacerlo ahí en la Casa Zaragoza, que son unos grandes amigos de hace muchos años, y sobre todo esta época consigue una fecha muy difícil. Entonces ahí siempre están las puertas abiertas, por más que no tenga techo, ¿viste? Que... Claro. Pero bueno, no llovió, así que... Así son, claro, de encuentros, de asados, de tocadas, de guitarreadas, y estuvo buena. Sí, la verdad que estuvo muy concurrida, había muchísima gente, muchos bailarines, entre ellos un grupo... Ahí el grupo de Antulio que estuvieron con sus coreografías. Próximamente coreografía de tango van a hacer, dice. Mirá. Mientras sonaba acá la música de Toby. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? También estuvieron musicalizando de fondo. ¿Cuándo? En Zaragoza, cuando estaba la propuesta del grupo de danza de Antulio. Claro, sí, eso lo hicimos en conjunto. Armamos un armado, no. Pero como siempre, así, compartir cada vez que puedo con ellos o con otros, ya sea músico o bailarines. La propuesta de la Ruta de los Olvidados es un poco ir a cada lugar, uh-huh, y convocar a los artistas locales, reunirlos, encontrarlos, sí, y que puedan tener su espacio, ¿no? ¿Qué artistas de La Plata y de la zona estuvieron presentes? Los Herrera, de Berizo, La Gramilla, El Mula... ¿y quién más? Nosotros. Claro. Y estuvo otro amigo así también. Sí, un poquito el en la grupo nota. Viento, creo que se llama. Son chavos que yo tampoco los conozco mucho, pero bueno, ellos ofrecieron y eso es la ruta al olvidado, darle espacio al que sea, ¿no? Se pone un cartel, un par de grupos confirmados, pero después se suma todo, se come, se... Es como juntarnos y reconocernos y ayudarnos. Está bueno en eso. Yo, la verdad que fue una experiencia espectacular. Y traerla, mejor todavía, ¿no? Claro. En este caso eras como el anfitrión de la peña, ¿no? Me tocó pagar el asado a mí, sí. Eso, exactamente, ¿no? Y también el vino y el asado. Y eso es lo lindo también, ¿no? De encontrarse en otros lados también, ¿no? Claro. En el día a día, en el cotidiano. Claro, hablábamos con el duende, o sea, tanto asado me comí y tantos vinos me invitaron que ahora me tocaba a mí. Que va a ser. Claro. Era la parada de mi ciudad. Y estuvo bueno, sí, porque vos seguramente la peña, bueno, tiene ese encuentro y más si prende una parrilla y te encontrás a las 8 de la noche y te desencontrás a las 8 de la mañana. Claro. Esas son. Estuvo, la verdad, mucha gente se acercó a compartir la peña. La verdad que había un ambiente muy lindo, muchos bailarines, la gente con mucha buena onda, mucha energía. Sí. Como buscando ese espacio. Sí, la verdad sí, que... Sí, muchos me dijeron lo mismo de hacerlo ahí también, ¿no? Hacerlo en la Zaragoza, que es una casa de derechos humanos y de lucha. Entonces, también el lugar acompañó. Siempre estaba, claro. Acompañó, sí. Y entre todas estas cosas que tocaron en su repertorio... Cosas, mira vos. ¿Qué tocaron? Cosas que tocaron. Básicamente fue mucho música santiagueña, ¿no? mucho folclore santiagueño que es. A mí me preguntan siempre mi forma de tocar, qué sé yo, y dice, vos, ¿de dónde sos? Y yo digo, yo soy santiagueño, pues nací en La Plata, porque a los santiagueños nacemos donde se nos canta. Claro. Entonces, ¿te identificás con eso? Claro, porque hay muchos al revés, ¿no? Que nacen en Buenos Aires, se van a Santiago. Estos años he vuelto a Santiago mucho, mucho que nos hemos cruzado ahí. Recién vine la semana pasada yo, de ese viaje. ¿De aquella vez? Claro. ¿Un tiempo? Tres meses. O sea, ¿se puede decir que te convivís en Santiago? En invierno sí. Claro. En invierno. Los últimos tres inviernos pasé. Y después voy siempre. Es como reencontrarse, ¿no? Volver y acomodar el ADN, parece. Claro. Sí. Y en esta vuelta que viniste para acá, para La Plata, estuviste también acomodando un poco los papeles y estás ahí con una propuesta o con un producto que tenés para compartir. Sí, un libro de bandoneón que, por los comentarios, sí, se ve que es el primero. Y eso me hace feliz, ¿o no? Claro. Qué lindo, sí. Es un libro para bandoneón de folclore, que no hay de ese tipo. Es musical, ¿no? Claro. Musical, explícitamente arreglo de música. Arreglos propios. Que hice, claro, que hice. Todos estos años los recopilé. Y bueno, y pintó editarlo y subirlo próximamente a la por internet para que se estudie en muchos lados, donde quieran, ¿no? Claro. Y diferentes profesores de todos lados, mediante una página de bandoneones que hay, que se llaman Locos por el Fuelle, que de lo cual somos. Salud. Salud. Salud. Ahí empezaron a llamarme de conservatorios, de Uruguay, de Brasil. Gente va saliendo. De que está en Europa. O sea, porque no hay un material así. En el folclore se toca mucho de oído, como le dice. Claro. Y vos has llegado, digamos, a escribir. Claro, pero porque solamente... es como los tangueros, ¿no? Como que le tienen tanto respeto, que sea algo tan simple que es el folclore en la música, ¿no? Y quizá por la parte... ¿En lo rítmico? Por la cantidad de notas. Vos en un tango tocabas 3.000 notas y en una chacarera tocabas 30, ponele. Okay. Más o menos, ¿no? Pero igual está ese respeto y si vos no le pones una partitura, quizás no saben para dónde ir. Y esto es solo para una herramienta más, para sumar, para aportar. Y bueno, y flasheaban eso que salió y yo lo subo gratis. Esto no tengo claro. ni ganas de comercializar nada. ¿Entendés? Claro, pero cuando con atención te escuchábamos alrededor de este fogón, se me surgían dos preguntas, Toby. ¿Cómo te surgió la curiosidad o el vínculo con el fuelle, con el instrumento? Ajá, por el tango en realidad. Por eso te decía. Que yo viniendo del tango y de esos miles de notas a tocar después al bajar, yo mismo me puse a hacer esa partitura para estudiarla. Pues también, teniendo ese respeto y qué sé yo qué pingo, pero me hacía más fácil escribirlas y estudiarlas a partir de ahí. Después no tocarlas, ¿no? Con el atril, digamos. Pero sí un proceso de aprendizaje. Que lo sigo haciendo el día de hoy. O sea, cualquier cosa que che, Benito, y me acompañás, a ver, bueno, trae, y me escribo y lo hago, como un machete, digamos, ¿no? Sí, sí. Y eso quiere decir que por ahí yo tengo un montón de cosas escritas que no ni sé ni cómo suenan, porque uno las escribe nomás, las arregla y no las toco, porque es así, las archivo. Claro, entonces, claro. Para que quede guardado en un cajón, bienvenido sea que salgan y que las puedan estudiar. Pero vengo del tango, bandoneón. Del tango bandoneón. Sí. ¿Y con Santiago del Estero? Esto que decías que era un santiagueño que no estabas en Santiago. No, dice que los santiagueños no nacen, no se les canta. Eso. Que, o te tocó nacer acá en La Plata, pero te identificaste con Santiago, sos santiagueño, a partir de ahí te determina. No, somos sí de la tierra, ¿no? Somos claro. De la tierra, la música me ha atrapado. Y siento que somos como abanderados de esa tierra, ¿no? Porque donde voy toco lo que ella preguntaba, ¿no? Pero, ¿qué se tocó? Música. Santiagueña casi, toda la noche. Entonces, ¿dónde vamos? Somos como embajadores de la chacarera, o se puede decir. Claro. Y te identifican. Por eso te digo que ahí me preguntan, che, ¿y vos no sos de Santiago? Claro. Sí, pero nací en La Plata, le digo. Claro. Ahí, por la forma de aprender y de tocar, y algo que identifica, como cuando yo tocaba blues con la guitarra. Entonces, te tapaba, o sea, ¿de dónde sos? No sé, de Estados Unidos no era. De Mississippi, de Chicago, no, era de La Plata. Pero lenguaje musical. Ya. Y acá tenemos el tango, ponele, en la ciudad. Sí. Ese sí, es lo popular. Es el lenguaje de aquí. No, pero en cuanto al territorio. Nació acá en el Río de la Plata, ¿no? Candombe, sí. Tango. Es regionalmente nuestro. Sí. O sea, nuestro. Pero. Sí, de la región, digamos. De la región, producto de un junte de tierra, de sí, diferente claro. Tierra, digamos. Por eso también somos la tierra esa que andamos también, ¿no? Claro. Vos, esto decís, sos de Santiago del Estero, venís para acá, vas para allá, te vas para otro lado y vas llevando la música. Claro. Y los colores de Santiago del Estero también. Y arrope. Arrope. Y cedrón. La música y la experiencia. Claro, porque es como transmitirlo. A mí me lo transmiten, yo te lo paso, lo transmito. Sí. Quizás en 2 años estaré tocando otra cosa, quizás. Ahora en este momento, hace tiempo que estoy así, con esta música. Y absorbiendo de como nos cruzamos con vos desde bien de adentro. Sí. Pues esa peña, ¿cuánto eran? No sé. 30 músicos que tocaron, sí. No había ninguno de otro lado, era yo el único que estaba ahí. Y eso es lo que me llamó la atención, digamos, se bancaba todo con los artistas populares. Claro, de ahí propio. Porque ellos mismos no querían. Los bailarines, bailarinas. No querían, no es que no querían ocuparse de su peña, dice, ya que viene tanta gente afuera y ellos están todo el año ahí, toquemos nosotros, ¿sí? O sea, por eso tuvo La Pesada, sí. Pablo Carvajal, que ahora viene a tocar a Olga, me dijo Antulio. Sí. Sí, sí. Vislumbre. Vislumbre. Y bueno, y el grupo de danza de Omar, que fue el que organizó la peña. Claro. Y todos los músicos que teníamos. Entonces eso es como mi casa. Yo me sentía como mi casa. Un par. Vos me viste, claro, hace una semana llegué. Sí. También, te carenciaste. Claro, esa tierra tira la carencia, ¿no? Es como que hablábamos, no sé, de desapegarme un poco de acá, también yo tengo mi familia acá. Pero y allá también, y en otro lado también, esto de la ruta del olvidado nos hizo dar una vuelta por el país, que para mí fue hermoso. Y eso te iba a preguntar, ¿no? Y todo el tiempo te están llamando y te están diciendo, che, ¿por dónde andan? ¿Cómo andan? ¿Cuándo van a venir? Claro, no, de sí, nuevo. Sí, no, claro, absolutamente, ¿no? Porque le metemos quizás lo que no tienen, ¿viste? Claro, eso te iba a decir, vos tuviste la posibilidad de parar en varios lados, a lo largo y a lo ancho de este país. Digamos, ¿qué imagen, digamos, te da el territorio, ¿no? ¿Qué imagen pudiste vos construir de ese territorio a lo largo y a lo ancho del país? Bueno, está la imagen de que este territorio es inmensamente rico, ¿entendés? Inmensamente rico en todo sentido. Y del humano, en nuestro caso, que nos han recibido en todos lados, mucho más. Y bueno, y también se ve cómo lo han vendido, ¿entendés? O cómo lo están vendiendo, y cómo está la resistencia, como estuvimos nosotros con el Mocase la otra vez. Y así con los mapuches, o los tehuelches. ¿No? Ahí traje ahí afuera hay como un mapa de las... Sí. De los originales. Ese lo traje yo de regalo. Ahí está. Se lo di a Antulio otra vez. El mapa de Argentina que digamos sí. Con los pueblos. La cantidad. Pueblo originario. Pueblo hoy, digamos, hoy en este contexto. Sí. Sí. Y sí. Bueno, y de esos pueblos lo hemos recorrido prácticamente todos. Claro. También. Porque la gente de la Enopto, esa, siempre nos lleva a sus encuentros. Claro. Y bueno, eso es lo que me queda del país, que es una tierra hermosa, divina, la gente muchísimo más. Y bueno, eso se nota que la han vendido hace años y que esto se va a revertir de a poco. No ¿qué? Tengo duda que no se va a revertir esto, o sea, sí. Estoy confiado que sí. Se ve en los ojos, ¿no? Se ve en la tierra, se ve en la gente, se ve en nosotros, lo que hacemos, de donde estamos ahora hoy. Sí. Recién tocamos en Radio Nacional, por ejemplo. Yo vengo, tocamos en Buenos Aires. De Capital. Sí, que es la radio del Estado, ¿no? Sí. Y bueno, y nos dieron... ¿La folclórica o...? Sí, la Nacional Folclórica, en el auditorio. Y fuimos con el duende, bueno, la ruta de los olvidados pasó también por ahí. ¿Pasó por ahí? Mirá qué alegría. Che, está bueno eso igual. Y el aire, claro, y lo decían. Claro. Pero mirá qué loco, ¿no? Porque no salía en vivo, era grabado por un filtro, digamos, porque por lo que puede llegar a decir el duende, por lo que puede llegar a decir su la lucha que tenemos, ¿entendés? Y claro, sale grabado. Claro, eso es lo que le dijeron. Es en vivo, en el auditorio, se puede ir a ver. Claro, es pero como sale aquí, como hicimos el otro día, ¿no? Pero luego puede ser editado. Exacto. Para ser pasado al aire. Exacto. Lo pasan, por ejemplo, ahora el domingo a las 2 de la tarde. Vamos a ver, vamos a lo hay que escuchar. Claro. Más allá que le puedan llegar a censurar alguna palabra, yo creo que no en la canción. Y bueno, en las canciones cantamos lo claro que teníamos que cantar. En las canciones está el compromiso. Claro. De eso de la canción, de la música también, aparte de la imagen que vos pudiste, digamos, empaparte, irte caracterizándote vos en tu propio viaje, digamos, en lo musical también, si has recogido, digamos, alguna raíz en común, dado de la característica que tiene la propuesta cultural, la Ruta del Olvidado, que es convocar a los artistas, a los y a las artistas locales, digamos, ¿no? Claro. Sí, y sí, no solo la música, ¿no? Como el otro día hubo varios leyendo poesía también. Claro, sí, sí. Tuvo la Malena, que hizo un encuentro acá. La música de las palabras, digamos. Claro. Y, o sea, estuvo buenísimo eso. Y eso es lo que lo hacemos en cualquier lado, con las expresiones. Hubo, no me acuerdo dónde, pero hubo teatro, con el arte, ¿no? Y, pero eso es, yo creo que lo que somos nosotros. Somos hermanos donde estemos y compartir eso. Hay gente que no conoce Buenos Aires, por ejemplo. No sabe, bueno. No, y se muere por venir a Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y dice, no, quédate acá, que va a estar bien. Sí. Acá, joder. Pero también le digo, sí, andá y patrete la cabeza contra el edificio sí, y fíjate lo que es, porque culturalmente está rico. Justamente ahí esa contradicción se me figuraba en la cabeza, digamos, yo como provinciano que me vine a La Plata. Claro. Digamos, también el irme de ahí, también como a partir de ese como ese deseo por el futuro, por ir, por conocer, y luego como una añoranza, digamos, de lo positivo, del pago, ¿no? Decir, bueno, en algún momento voy a volver porque esto ya fue. Claro, y seguramente vas a llevar lo que absorbiste. Exactamente, acá, sí. Retocado, sí, a sí, tu manera, ¿no? Lo que hablamos. Pero si uno tiene siempre esa enriquecido, digamos, ¿no? Si uno tiene esa del lugar donde se para. Claro. Sí. Si uno tiene esa curiosidad, esas ganas de moverse, está bien ir por eso. Y en este camino que ha hecho Toby y en el que nos contabas que has ido archivando y que has ido haciendo estos arreglos para bandoneón desde el folclore y demás, por ahí para los que están escuchando estaría bueno que nos digas, por ejemplo, qué temas incluyen algunos y dónde se va a poder conseguir consultar para ser estudiado. Ya sabemos que es gratis, que lo vas a compartir. Yo de creo corazón que lo voy a subir a internet, no sé, todavía no sé ni cómo es eso. Tendría que ver dónde se suben esas cosas. Seguramente en mi Facebook para descargar, ¿viste? Pero básicamente son algunas composiciones de amigos, algunas mías, y después todas de los maestros del género, del Cuchi Leguizamón, de los hermanos Díaz, algunas cosas de Atahualpa. Amplio. Sí, Orlando Jerez, que es un bandoneonista, Cachilo Díaz. ¿De Cachilo? O sea, traté de ir un poco a la fuente, un poco a lo nuevo, un poco a lo que nos sale a nosotros. Y Ramírez. Sí, es Ariel Ramírez también, algo ahí. Pero en realidad fue sin querer queriendo, dijo. Porque yo lo hice y no sabía que le iba a compaginar un día y le iba a tirar. Con, claro. Y que iba a ser algo novedoso para los profesores que no. Mi maestro de tango, por ejemplo, mi maestro de bandoneón, a él le llega un alumno y me lo manda a mí. Porque él no toca folclore. Ah, no tiene material tampoco. Pero ahora sí va a poder enseñar. Ahí va. Porque va a tener material. Ahí va. Buenísimo. Y eso está bueno. ¿Y tenés ganas, Toby, de compartir algo? Claro que sí, para eso vine. También. Por eso traje el vino para compartir. Claro. Ahí sí, estábamos hablando que uno de los ritmos que sonó en la peña y que fue bailado por la mayoría de los bailarines que estaban ahí, es un ritmo que por ahí no se baila en todas las peñas, que es el guairamullo. Uh-huh. Y estuvimos ahí indagando un poquito. Único es. Claro, es uno, claro, es el único es que único, hay. Es único, claro. Pero no es a veces muy tocado. Entonces, acá, por lo menos en la peña, yo lo he visto bailar, ¿vos?, pocas veces. Yo lo bailé todo. Lo aprendí a bailar. ¿Así? ¿Así? Sí, lo aprendí a bailar. ¿Y cómo es eso, lo de la danza? Y es un ritmo de Santiago del Estero, es el único tema que hay con ese tipo de danza. Porque es... Y también creó la danza. Claro, ¿no? Claro. Creó la música y la danza. El autor. Claro, un santiagueño que fue José Hilario Gómez Basualdo, para todos los que nos están escuchando y quieran indagar, José Hilario Gómez Basualdo creó, ¿no? Fue un compositor, un folclorista, un profesor y un recopilador de folclore, importantísimo en Santiago y para toda nuestra historia, ¿no? Quedó perpetuada en su obra toda esta riqueza que él pudo ir juntando a lo largo de su vida, y entre todas estas producciones que él hace, propuso muchas letras, pero también propuso muchas danzas, porque él era desde su infancia bailarín, desde los 8 años más o menos. Sí, si no bailás, si no tocás, cantás algo así. En Santiago salía haciendo algo seguro. Seguro. Es impresionante. Esa es la cultura que digo, ¿no? Sí. Que uno, al menos yo me quedo para aprender de allá. Claro. Toma mate cocido, guitarra. Toma sopa, guitarra. Va a hacer cualquier cosa, guitarra. Siempre termina en la guitarra. Y allá por Santiago. ¿En qué parte de Santiago? Niño, en La Banda. ¿En La Banda? Sí. Otro bandeño. Sí, Gómez Basualdo. Desde los 8 años, bueno, bailaba. Después formó parte de una compañía de baile de Chazarreta. Y más tarde, ya en La Banda, fundó la primera compañía de danzas nativas que hubo en el país, que lo fundó en la ciudad de La Banda. Y bueno, entre tantas danzas y ritmos que él generó, digamos que él creó, está este del guairamullo, que significa guaira, viento, mullo, murmullo, circular. Apa. Y entonces significa remolino, digamos, esta danza, y se baila, ¿no? La coreografía tiene que ver con esa figura del remolino, porque los bailarines, se baila esquinada, como el escondido, sí, y los bailarines se encuentran en el centro y giran como un remolino y vuelven hacia las esquinas. Bueno, y zapatean, zarandean y se repite, ¿no? Intensa. En dos partes. Sí, muy linda, es como una alegre, una danza de galanteo, ¿no? Entre la clasificación de las danzas se podría decir así. Y bueno, es muy alegre, sí, como vos decías, y bueno, tiene sus partes, así que si estaría Antulio nos diría, ¿no? Con ese lenguaje técnico de la danza. Pero nosotros desde acá hablamos... Puede llamar que lo sacamos al aire. Desde lo que... Puede llamar, ¿no? Se puede llamar, Antulio. Se puede llamar a Antulio, a ver cómo anda, si necesita que le llevemos algo. Si está escuchando. Sí. Si está escuchando o no. Sí, está escuchando, ahí nos está escuchando firme. Sí, desde el otro lado ahí nos está mandando mensajitos. ¿Ah, sí? Dice... Bueno, si estás escuchando, Antulio, el compromiso de... ¿De bailar? De llamar y de bailar. O bailar en tu casa ahora, este baila mucho. ¿Sí? ¿Le vas a bailar? El otro día no lo quisieron bailar. ¿Por qué? No sé, porque preguntar a él. Se llame y aclare. Estaba agitado. La verdad es que estuvo muy lindo lo que hicieron desde el grupo de danza que integra Antulio. Hermoso estuvo. Hermoso. ¿Sí, no? Quiero ver esa filmación. Bailaron y luego zapatearon también las chicas. Sí. Así que muy lindo. Ahí va. Así que acá habíamos traído una versioncita para compartir, pero nos gusta más la que va a hacer acá en vivo el compañero Toby. Sí, en esta noche de vino. De nuevo. Y remolino. Y remolino. Guaira mucho. Vino, Sí. Noche de poca estrella. Ahí sería adentro. Thank you.

seguimos acá. Esta noche de viernes. Noche oscura, ¿no? Siempre de negro, ¿no? Noche de negros. Negras. Yo venía caminando y venía pensando, digo, ¿no? Viernes de folclore, viernes de noche de folclore. Debe ser uno de los pocos programas, ¿no? Generalmente se viene... Tanto en la peña. No, claro, voy a decir, bueno, esta noche como la previa de la peña en el programa, ¿no? Así fue la otra vez, ¿no? Porque... Sí, por eso a veces también se nos complica un poco el horario con los invitados, porque generalmente tienen fechas, tienen actuaciones, claro. Y están por ahí. O hacemos la peña nosotros después del programa, como la otra vez. Claro. ¿Qué guitarra desarmó ese día? A mí me dijeron que iban a el viernes pasado me dijeron que iban a pasar, todo ok, al final... No pasaron. No, yo le dije, no, yo no dije eso. Ah, ¿no dijiste dije eso? Que lo iba a mandar al duende si venía temprano. Si... Claro. No, yo sabía que tenía que estar allá, armando sonido, haciendo asado, todo. Claro, que claro, no se queme claro. El chori, que suene la guitarra. Así que como era anfitrión, tiene que claro. Tener todos los detalles. Claro, claro. Che, Toby, ya que esté acá, también hay algo que tengo que preguntar, dado el contexto también de elecciones y toda la mar en coche, y vos esto también tuviste por capital. ¿Cómo está la situación del patio provinciano? Cerró. Sí, le bajaron el pulgar así rotundamente. Ahí va. Ya hace 2 meses, no sé. La vez que hablamos de acá, creo que fue un poquito más y ya. Claro. Hubo eso un domingo de abierto. Eso es un lugar que, bueno. ¿Qué se genera ahí para la gente acá de la Plata? Que... Lástima que ya cerró y supuestamente sí. no van a poder volver a abrirlo, así dijo. Ahí estaba en San Telmo. Sí, en pleno corazón. Claro. Pero por orden del gobierno y de los ¿el gobierno de la ciudad? Jueces de turno, claro. Como es un lugar que está tomado y justamente el patio se empezó a hacer para que haya cultura, claro. O sea, como una resistencia cultural del lugar que está al pedo, claro. Generar sí, sí, un espacio de cultura, claro. Y bueno, duró 2 años y medio, claro. Y ahora no quieren que se haga nada, quieren recuperar ese lugar. Sí, justamente te preguntaba esto porque vos sos una persona viajada y andada y acá en tu lugar donde naciste, acá en La Plata, que no agarró, ¿viste? Sí. Y cuando vos relatabas esto... En la provincia también ganó. Y en la provincia ganó Vidal también, ¿no? Y ahora vamos a Balotage, ¿no? Donde hay 2 candidatos. Pero no podía dejar de pensar acá la situación de La Plata y en particular de Olga Vázquez, ¿no? También un lugar que estaba acá al pedo, abandonado, producto de que un chabón no le rindió el laburo de escuela, ¿no? El laburo porque estaba concebido como la educación, claro. como un servicio, digamos, ¿no? Una escuela privada, que un día para otro cerró, cobró la indemnización del Estado y quedó abandonado. Y este lugar se recuperó con trabajo, con propuestas artísticas, también abierto a las diferentes personas que pasaron por acá. He tocado muchas veces para la expropiación, la claro. Plaza San Martín que hacían hace exacto. muchos años atrás. Y de eso... Ponele, no sé si 10, pero no sé cuánto tiene Lorca. Claro. Pero hace 7, sí, seguro. 10 años. 7 años. Claro. ¿Y vos cómo llegaste acá a Toby? A Lorca. Y alguien me llamó para que conozca y empezamos a venir. Sí. No me acuerdo. ¿Y qué andaba en esos tiempos? ¿Yo andaba con el fuelle? ¿Qué estabas tocando? No, estábamos con la Flower Power y vinimos a tocar acá adentro. Creo que uno de los primeros recitales que se hacían. Fue el auditorio, sí. Y nosotros trajimos una película para poner también, proyectamos una película. Sí, un juego de luces también. Claro, pero más que nada era una película también volada que teníamos ganas de proyectarla. Pero fue uno de los primeros también show así del auditorio. Claro. Y no sé si... Sí, en qué año, pero me acuerdo que era uno de los primeros. Y acá. Bueno, y de ahí ya conocer y bueno, y venir. Yo siempre participo de la parte musical, digamos, apoyando todas las causas que creo justas. Claro. Como la ruta de la vida también, ¿no? Claro, por ahí no es que milito en la política ni nada, pero sí sé para dónde quiero ir y a quién darle una mano con lo que hago. Y esa es una manera de intervenir también. Sí, por eso desde la realidad. Arte, no, porque por ahí podés militar claro. desde el arte y también por otras causas. Sí. Pero así fue una vez que nos invitaron y bueno, y de ahí que empezamos a venir y bueno, y cada cosa que se hacía nos invitaban y tocábamos. Y con Antulia estábamos. Levantando la bandera ahí. Estábamos hablando de la fidelidad de Toby con Aurorita y con el Olga, y el mensaje que dejan Tulio es que es nuestra columna peregrina, nuestro cronista de la bohemia y de los rincones del país. Mirá, ahí está. Que está el pedo Antulio. Está pleno. Está muy sentimental. Un gran abrazo le mandamos, compañero. Está enfermucho. Yo dejaría todo por ir a tocar la puerta de la casa. Sí, me encantaría estar guitarreándole. Como hablamos con Antulio. Una siempre, serenata. Él quiere ser el columnista ahora que viaja. Sí, ¿no? Me parece que tiene ganas de salir. Quiere dejar a ustedes. El otro día vino acá y no quiso hablar, comió, se miró del otro lado del vidrio, pasó y dijo, bueno, y se fue. Porque está delegando. Yo le dije que para partir hay que delegar cosas, ¿no? Claro, está delegando. Sí. Va creciendo también la familia, ¿no? Y sí. Esta. Está bien. Donde se va uno, entra el otro. Sí. Y eso es así, tiene que ser. Claro. Y siguiendo encontrándonos, siguiendo comunicándonos un poco también el mensaje de la ruta del olvidado, ¿no? Una, y sí. Por eso yo, donde esté, que hablamos a veces por teléfono, qué sé yo. Está buenísimo eso. Correr la. Donde andamos. Compartirlo con eso. Y a mí ya me brota un poco de ganas de conectarnos de la música. No sé si vos, Toby, tenés ganas sí, de... Claro que sí. Todos tenemos ganas de escuchar. Sí. De sentir. Salud. Yo voy a pedir que bajen esa luz, puede ser. A ver. Ahí bajamos todo. Sí. Yo voy a tocar una zamba que está dedicada... No. Una zamba que está dedicada a la provincia de Jujuy. Mirá. Hermosa provincia de Jujuy. Ahí va. ¿No? Que hace una... Vengo de ahí, de Humahuaca vine. ¿Sí? Venís y nosotros vamos. Vos venís y nosotros vamos. Y bueno, y mis amigos de allá también, donde me hospedaban y había el laburo. Y eso que hablamos de desapegarse un poco siempre. Así que me volví para acá y esta samba se llama Tacita de Plata. Se la quiero dedicar. Va a ser la primera si no se hace tan larga porque se me queda dormido. ¿Cómo sale? Vamos. Dale. Esa zambita está dedicada por Miguel Simón, que es el autor, que era un bandoneonista santiagueño, lo que hablamos. Él vivió 20 años en Jujuy. Y cuando se fue, porque laburaba en un banco él. O sea, era fuellista, todo lo que quiera, pero era empleado de un banco. Y cuando lo jubilaron y le dijeron, sos libre, él obviamente se fue a Santiago de nuevo. y le dedicó esta samba, hermosa samba, se llama Tacita de Plata, como le dicen a la provincia de Jujuy. Bien. Y nada, me gusta tocarla siempre recordando ese pago hermoso de las quebradas y las quenas de allá de Jujuy. Hermoso lugar también. Hermoso sí. Tema, y bueno, acá desde el otro lado nos dicen cómo se escucha que respira el fuelle, que respira, y que vibra, ¿no? Y la verdad es que acá adentro, tan cerquita del instrumento, es hermosa la sensación. Por ahí, se cuando uno toca solo se escucha más, ¿viste? Sí. Yo recién estaba pensando esto también. La verdad que... Estaba flasheando ahí. Cuando vos tocas solo se escucha más la... Sí. Es un término tanguero este que le dicen el rezongo de los bandoneones. Porque parece que más que un respiro es como para afuera. Claro. En realidad es para afuera. Es como una exhalación. Exacto. Sí. Entonces dicen como el rezongo, como un bufido. Un torazo. Claro, así. Sí. Es un término que se usa mucho en el tango, que es el rezongo de los bandoneones. Muy lindo. La verdad, escucharlo ya. Salud. Y gracias. Me alegro de pasar siempre por estos lugares. La verdad que la atmósfera nos abraza mucho. La verdad, totalmente agradecido y agradecida de que hayas pasado por acá, Toby. Bueno, siempre. Muchísimas gracias. No, sin ánimo de despedirte, total, quédate acá, no te vayas nunca. Ahí hay un poco de vino. Hay poquito, ¿no? Mm. Bueno, y seguimos acá esta noche, ¿no? Seguimos, vamos a ver si podemos escuchar algo más. Bueno. De Toby, y la verdad es que sí, también... como... Tengo chistes para contar, ¿puedo? También vamos a tener una sección de humor, entonces. La verdad es que para contarles un poquito y transmitirle a los oyentes cómo está acá el piso, la luz baja, del otro lado de la operación, y acá en la mesa... Un aplauso a la operadora, ¿eh? Tamara, comadre. La verdad que sí. Una guerrera allá del sonido, del otro lado. Y acá compartiendo un vino, escuchando el bandoneón, escuchando por ahí la experiencia de alguien que viene caminando la música y compartiendo desde nuestra breve experiencia acá con El Negro en la radio. La verdad es que son momentos que se hacen inolvidables. Se van a recordar lindos, ¿sí? Como los clavó Antulio, ¿no? Los dejó acá, los fue a fumar. Antulio, yo de la igual cara. Totalmente agradecido, Antulio. Claro, ¿no? También. ¿No? Yo tengo una anécdota con Antulio también cuando nos conocimos. Mirá, tiembla Antulio. Mirá lo que tiembla. Me corrí. No. No, porque es así como ustedes, ¿no? Él me dice, che, estoy venido porque tenemos que hacer un cuadro, un número en el aniversario, bueno, de Darío y Maxi allá en el puente. Sí. ¿Qué año? Y hace 4 años atrás, por ahí, 3. Y me dice, bueno, vení que vamos a ensayar. Y yo vengo una mañana y estaba Antulio y estaban casi toda la Camila, la Yanil, la Antonella, la chica de Leboreale. Sí. Que dicho sea de paso, estamos muy contentos porque ayer bailaron en Noruega con Juan Saavedra. Ayer bailaron en el festival mundial de danza. Vamos las pibas. En Noruega. Y mirá. Más que feliz, obviamente, ¿no? Y bueno, yo recién nos conocía. Y Antulio vino el primer ensayo y se fue. Y no actuó. O sea, me dice, bueno, pero te dejé con 7 mujeres ensayando. Yo tan malo no soy. Y yo le decía, pero vos te borraste, así como le dejó usted, ¿ves? Lo trae, pues se borra. Va juntando gente. No, pero bien, de buena manera. Sí, totalmente. Eso me hizo acordar. Y bueno, y qué bien las pibas, sí. Sí, aguante, la verdad que sí. Aguante. Sí, qué bueno, ¿no? Hermoso. Hace un tiempo, ¿no? Que andan con Juan. Sí. Antes que yo la conozca, claro. Y esa vuelta que nos cruzamos allá en Santiago, ¿también estuvieron ellas o no? No bailando, pero sí estaban. Estaban ahí presentes, sí. Y estuvieron después también al otro día ahí en... Tocando, sí, en la fiesta de violinero. En la fiesta de violinero. Y en algún otro lado más. Pero bueno, es un laburo que viene haciendo hace rato, sí. Sí, sí. Y la plata presente también, ¿no? Claro. Bueno, y ellas mismas el otro día me contaban, porque la encontré allá en Santiago en los ensayos, y me dice, no, y nosotros ya creemos que es el tiempo de mover ya. Y bueno, y sí, digo, con tanto que hicieron, tienen que mover, y justamente el espacio que ustedes dejan lo van a ocupar otros, que vienen atrás de ustedes, ¿qué? Y otra gente que se va a empezar a formar, y esto es lo que decimos, ¿no? De delegar, porque ellas dicen, no, nos vamos por los talleres, por esto, qué sé yo. pero llega un momento que La Plata no deja de ser un lugar chico para vivir de la cultura, por ejemplo. Eso. Uh-huh. Si uno quiere vivir, yo no puedo tocar todos los días en La Plata, o sea, aburro. Sí, sí. Sí lo puedo hacer en Buenos Aires, tranquilamente, porque hay turismo. Uh-huh. Y uno que vive de esto se tiene que mover un poco hacia esos lugares donde hay recambio de gente. Sí, y también para nutrirse, para compartir, ¿no? Para enriquecerse. Claro, siempre digo yo, si vos te querés hacer conocer tu arte, anda a esos lugares porque te van a ver gente de todo el país o del mundo. Y tu arte va a irse a todo lo que se lleve en un disco o una filmación. Va a andar tu arte dando vueltas por todos lados. Y eso es... Está bueno, como independientes que somos, ¿no? Claro. Y bueno, así que muy contento de compartir así con Antulio muchas cosas. Y siempre que paso por acá, bueno, venir ahora, aunque no esté, está, ¿ves? Está. Se hace presente, claro. Claro. El omnipresente, ¿no? Antulio. Se hace presente, ¿no? Como Jacinto. Claro. Bueno, se conmemoró el otro día la elección y nadie habla de Jacinto. Che, yo por allá puse una foto. Porque me acordé también, digo. Porque fue el día de las elecciones, el día que se mató. Claro. Claro. Y, exactamente. Y bueno, quizás todas esas elecciones opacaron. Ese día se lo recordó bien, ¿no? Pero. Bueno, compañero de Juan Saavedra, Jacinto. Ah, exactamente. Estaba recordando cuando vino Juan Saavedra este año, uh-huh. A principio, ahí en enero, fines de enero. Estaba con las chicas también, ¿no? Con su grupo de danza. Uh-huh. Y cómo rescatar dos cuestiones. El clima que generaron a partir de su concepción. Acá en el patio. ¿Te acordás? Sí. ¿Viste lo que fue? Sí, sí, yo vine. Qué colorido, qué intenso, qué vínculo. Y toda esta cuestión de concebir, digamos, esto que dijo después en un momento de la Isla Timidez, digamos, que no existe el escenario, ¿no? La horizontalidad, la igualdad a partir del piso. Y eso me acuerdo, y la otra cuestión cuando nos abrazó dijo también esto de bueno, que cómo a partir de una concepción de vida, ¿no? Esto de cuando hicimos presente a Jacinto y dijo, bueno, Jacinto está presente, está vivo. Claro. Cuando lo hacemos, ¿no? Cuando lo decimos, claro. Está en nuestra boca, está latiendo, ahí está. Qué grande, ¿no? Sí. Y un poco eso también lo que se referencia a vos, ¿no? Qué grande, sí. Sí, estuvo re buena esa noche. Y esa noche me invitó Antulio también y me mandaba. Nosotros, por otro amigo que es Fede Toledo, un gran cantor, gran autor, teníamos que tocar en un casamiento de un amigo de él, que le quería regalar su música a una pareja amiga de él. Y estábamos por allá, por City Bell, en una quinta. Imagínate, todo frío era. Sí. Y viste, y por allá yo le digo, che, dale, vamos a Lolo, vamos a tocar allá que. Pero bueno, y pero ya está Juan, está esperando. Y bueno, vamos, y salimos de esa quinta. Y estaba Mota Luna también. Claro. Un gran autor santiagueño. Y bueno, Daniel en bombo y una violinista también que conocí esa noche. Y vinimos a dar ese espectáculo acá, re loco, re lindo. Que ni se lo esperaba, ni tanto lo esperaba que yo llegué con el bandoneón nomás. Claro. Y traje a toda la banda, sí. De ellos, de esa noche. Sí, ¿no? Sí, sí. Y qué bueno que estuvo, ahora me hiciste acordar. Ahí va. Nos quedamos hasta cualquier hora ahí con Serafín. Bien, bien. ¿Tenés ganas de tocar algo? Salud. Salud, compadre. Ya para... Sí, para sí. Ir despidiéndome, dice, recién entrando. No, pero me da la sensación que miraste por el fuelle, ahí como que conectaste algo, ligaste algo con esa noche. Al vino miraba. Ah, mirabas al vino. No, bueno, entonces, salud. No sé si quieren, salud. ¿Quieren escuchar algo? O le toco lo que se me ocurre. Y mira, toca lo que vos traigas, chango. Bueno, hablando de Jujuy, yo le voy a regalar un tango ahora, mitad de un tango. Se llama Bahía Blanca. Fiero, Bahía Blanca es fiero, no es lindo tampoco Bahía Blanca, está abajo, así lleno de tierra, polvo, ¿viste? Un clima hostil. Bahía Blanca, Jujuy, provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca, esto de acá. ¿Provincia de Buenos Aires? Sí. Pero de Punta Alta. Claro, este tango se llama Bahía Blanca porque el tipo que lo hizo era de ahí. Mm. O sea, y es lo más hermoso que vi en Bahía Blanca, es este tango. Sí. Así que se lo voy a regalar a todos los bahienses. Y después podemos hacer un enganchecito, si se puede, ¿no? Sí. Con todo respeto, ahí también para dedicado para Martín, que andaba dando vuelta. Vieja Viola. Vieja Viola Garufre. ¿Hay una guitarra acá, no? El otro día dije eso, ¿no? Cuando vinimos. Sí, exactamente, sí. Chavo, dijiste. Pero vamos, la conseguimos esa vez. No, pero claro, hay que hacer la peña para la guitarra de la radio. Peña Milonga, que dan un. Lo que surja, fuerza. Digamos, no, ese es el marco. Juntar los talleres de tango y los talleres de folclore. Esa es la idea. Y comprar una guitarra y clavarla ahí y ponerla ahí. Vieja Viola Garufre. ¿A dónde anda Martín? Sí, lo vi yo recién. ¿Viste? Andaba por acá recién. Sí, andaba por ahí. A ver, si está por ahí, que se vea presente. Le mandamos un abrazo. La segunda es igual, diría mi amigo. Me hiciste acordar, el otro día yo vine a la milonga el jueves. Sí. Y al final, justo había una viola y canté ese tema. ¿Sí? Vieja viola. Y Martín estaba barriendo y me corrió. Así que si se cae. Ahora lo voy a decir. No. Ahora, Posta, ¿me hiciste acordar, boludo? Canté ese tema y le digo, hay una parte que dice, ¿cuántas veces bajo el brazo de la zurda? Y ahí le decía yo, por cuidarte del DJ, porque está Fernando. Sí, sí. Y también quería correr. Por cuidarte del DJ, que te llevé. Ahora le vamos a tomar un vino, Martín. Pero estaban ellos limpiando, cuando me dice, no, todo y yo sé que está todo bien, pero no, ya fue. Bueno, todo bien, yo quería cantar ese tema. El jueves pasado, pues. Ahora, después, en un ratito, vemos si conseguimos la guitarra, porque bajamos y la buscamos y vemos si podemos compartir algo y si no. Bueno, y si no, seguimos después del programa. De las palabras. Vamos a salir con un temita para ir también presentando otra propuesta desde Jujuy. Thank you. abraza, comprende tu dolor. Enciendes al hombre con tu fuego de amor. Pero el hombre olvida que es de luz su corazón. Mezquindad y odio van apagándolo. Me desvelaré tocando tu melodía, pa' que cantes tu pena, bailecito. Sí, sí. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Volvemos a compartir el aire de Aura Ahorita. Escuchábamos recién un bailecito de Inti Guaira para poder ir entrando en mediaciones, aclimatándonos en este norte hermoso, bellísimo, colorido que tiene nuestro país. Y por ahí vamos a andar desde inmediaciones. Sí, sí. Jujuy se hizo presente a través del fuelle del Toby Villa, ¿no? Hoy cuando relataba esa historia de los hermanos, el follista de los hermanos Simón, ese conjunto santiagueño, cuando se volvía de Jujuy, ese himno Tacita de Plata, que dicho sea de paso, mandamos un saludo a las comadres, a los compadres de del grupo de danza Tacita de Plata, que también acá se juntan se juntan en el Olga Vázquez. Y esta noche estaba siendo acompañada, digamos, de lo musical por este conjunto Inti Guaira, que es un conjunto también que nace con el compromiso, como lo venías a transmitir, el de las rutas del olvidado y el Toby. Nace ahí, ese proyecto nace en Córdoba, pero son todos jujeños, por lugar de residencia, Córdoba. Ahí por 1999, en un día de que se conmemoraba el éxodo jujeño, ¿no? Una fecha importante de compromiso con nuestra patria y con el pueblo jujeño, más que nada. Y aquel grupo que viene de Jujuy tiene su primer CD, llama para la vuelta, donde participa el Rally Barrio Nuevo, el Manu Orellana, ¿no? Músicos que estaban sonando por aquel entonces. Y ahí nomás, luego de varios años de andar por Córdoba, por Jujuy, saca su segundo CD que se llama Almas, ahí por el año 2005, que grabó con Chayo Chenique, con el Colla Mercado, con el Mono Banega, y también tuvo presente el Perro Santillán, digamos, ¿no? En una de las chacareras, ahí, digamos, ya de antemano. Con sus canciones propias, con sus ritmos, digamos, de raíz, pero procesados por sus cuerpos, contando, digamos, lo que es ese cancionero joven, con sus composiciones propias, y siguiendo un poco la historia y el contexto con Rally Bernuevo, con Bruno Arias, con también, digamos, con Juan Pitu Fernández, que es el cantante de La Pastilla del Abuelo, fueron surgiendo con esa identidad propia, ¿no? De Inti. Qué bueno esto de los invitados en sus discos. La claro. Verdad que enriquecedor. Totalmente. Y de hecho, participaron en una gira de Manu Chao, ahí en la gira andina, la Tombola Tour, el año 2006. Participaron junto con Manu Chao de los escenarios, ¿no? Trayendo su música, ¿no? Parando de ahí, digamos, Manu los eligió también, ¿no? Por andar por el noroeste. Y ellos son... Hoy en día es un grupo de cuatro, ¿no? Pero al principio eran cinco, donde estaba Ezequiel López, voz y guitarra, Pachi Herrera, guitarra, charango y voz, Capi Nieva, en viento, José Alba, también en viento, y Bacha Fría, en percusión. Ellos formaron, digamos, lo que fue Inti Guaira, de cinco, ¿no? Y en el año 2015, o sea, este año, a principio de año, el Pachi Herrera como que quiere seguir su, digamos, su caminito. Su camino, pero también colectivo, digamos, ¿no? Sigue tocando con aquel chico que se inició con Ricardo Vilca, ¿no? En su proyecto. Siguió tocando hoy en día, digamos, cada tanto es un músico invitado, digamos, ¿no? De varios artistas, digamos, entre ellos Bruno Arias, y sacó su disco Variablemente, ¿no? Donde son todas sus composiciones propias, digamos, ¿no? Y esto que traía de Jujuy, el Toby, en lo que habíamos quedado, lo que eran en las carpas salteñas, digamos, ¿no? En esas fechas de carnavales, ¿no? Donde ellos mismos decían que elegían la música, ¿no? Que la música esa que tiene como prioridad a la canción, ¿no? Como acto de celebración con la gente, ¿no? Ese vínculo con la gente es lo que ellos se identificaron, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, Pachi Herrera vive en Córdoba, ¿no? En un pueblito, y ha formado un colectivo cultural, ¿no? En esto que hablamos de colectivo cultural, tanto de Olga Vázquez como la Ruta del Olvidado, como esta, la de Pachi Herrera, que se llama El Grillo, ¿no? Y que junto con los vecinos locales van por escuelas, por jardines de infantes, tocando, ¿no? Difundiendo la cultura regional a través de la música, del arte, de la poesía, de la danza, de la escritura, de la pintura. Entonces, el grupo cultural El Grillo sí funciona ahí en Santiago, en Córdoba. Y este grupo joven, digamos, comprometido con su realidad, digamos, ellos surgen, como decíamos, en el año 99. De hecho, lo han llevado tanto a los músicos, digamos, comprometidos entonces, pero también como los activistas, como el Perro Santillano, y también con la historia, como Ricardo Vilca. Entonces, en este devenir de historia presente y futuro, nos fueron acompañando en esta noche, ¿no? Sí, la verdad, con varios temas. Con varios temas, con bailecitos, con algún guayno. Canto de negro. Y ahora, para que la música siga hablando de esta región en particular, lo dejamos en estas voces de ellos que nos van a habilitar para el próximo viernes, que seguiremos en Jujuy. Y nos vamos con dos temas seguidos, ¿no? Nos vamos con El Último Tren. Y Verde Verdecito. Verde Verdecito, que es un tema que el Pachi Herrera se le escribe a su hija. De alguna manera también. Te identificas. Se la prolongo a Frida, ¿no? Y un joropo, ¿no? De El Último Tren, bueno, un ritmo bastante fuerte. Así que dejemos que hablen por sí mismos. Les mandamos un abrazo. Tamara, buenas noches. Agüita del campo, dame de tu ser. Gotita de lluvia, cálmame la sed.

Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Encaramos ya la última parte con ganas de seguirla de este programa de viernes 30 de octubre, acá desde Olga Vázquez, transmitiendo desde Radio Nauta 106.3. Aurorita. Programa de ruta, de vía. Sí, de andanzas, de experiencias. La verdad que estamos muy contentos de recibirte, Toby. Gracias. Como siempre. Yo también de verlo, de saber que están siempre ahí, tirando la buena onda. Sí, y acá no es que el silencio de la tanda, surgen charlas, surgen anécdotas, surgen cuestiones. Surgen semillas. Porque estamos comiendo girasol, como siempre acostumbramos con el negro. Nuestra costumbre casarense la estamos compartiendo acá en La Plata con todos los que conocemos. Semillita, dice el Toby. El Toby dice, nosotros le decimos los gira, él dice semillita. Él dice semillita. Dígame, ¿no? Pero le gustan más las pipas, nos dijo, sí. Que tienen sal. No digas pipas, no. ¿Qué da que tienen sal? Hay otra. Sí, bueno, Toby. Pero no son pipas. No son pipas. Y bueno, hablábamos un poco del trabajo que está haciendo Toby. No me puedo dejar de comer. No, ya fue, parecemos loros. Ya está, ¿y a esta hora? Ya está. Y estábamos hablando del trabajo que está haciendo Toby, que está grabando también. Está haciendo su laburo, está tratando de concretizar. Tratando de no laburar. De zafarla. Y bueno, contanos un poco, Toby, a ver qué es lo que estás haciendo a todos los que están escuchando del otro lado. Una grabación nueva, después de 3 años, ya hace 4 que toco el bandoneón. Así que esa grabación fue como una tira a la pileta, así como venga, un clavado. Y ahora estoy haciendo una que más disfrutar de todo lo absorbido, lo que estábamos hablando, y con todo lo que yo traía antes. Entonces, claro. Creo que, bueno, Juan Saber aparece en un recitado también, en una vidala, que fue el recitado que él nos dio a nosotros la vez que nos conocimos, por ejemplo. ¿En qué momento fue? Hace unos años, en el viejo Varieté. Ah, mirá. Cuando tocábamos con la Flow, cayó el con Peque Coria, con la Gramilla. Andaba más seguidor que Perzulki. Y él justo se acercó a saludarnos después del show, a darnos un abrazo y recitó una de sus cosas que escribe, que llama Visitantes. Bueno, y el otro día cuando yo me lo encontré en Santiago, le dije, che, Juan, eso, ¿hay música de eso? No, me dice, bueno, a mí me gustaría, le digo, hacerla. Y nada, y eso. Y bueno, y ahí así empieza el disco. Y vamos a ver qué sale. Sí. tenemos las ganas de hacer algo que primero nos gusta a nosotros, ¿no? Esa condición siempre está, ¿no? Claro. ¿Y tenés ganas de compartir o, como se dice, adelantar eso? Digamos, algo de esa experiencia. O querés... Claro, solito vamos a hacer algo. Sí. Es un disco que estamos grabando por parte, está bueno. Porque lo estoy grabando en Córdoba. Claro. En La Plata y en Santiago. Lleva. Entonces, con la tecnología que hay ahora, que vos te podés llevar los proyectos. Y así que hay el mismo tema, está grabado por ahí en 3 lugares diferentes. Está re bueno. Claro, ¿no? Uno ya no se imagina esas cosas, ¿no? Que hoy en día sí es lo que te permite la tecnología, claro. ¿No? De encontrar la beta y aprovecharla. Claro. En este andar. Sobre todo porque por ahí, como estamos andando, me resulta lindo eso, encontrarme a gente y decir, che, mira, estoy haciendo esto. ¿Y vos le pasaba? Vamos a grabar. Sí, y bueno, y vamos y grabamos. Y antes era muy difícil. Claro. Así que le puedo regalar esta zambita 50-50, como dijo. ¿Por qué 50-50? Frank Zappa. Y porque mitad va a ser una, mitad va a ser otra. Ahí va. 50-50. A ver. Bien, su inglés. ¿Qué nivel de inglés? A la También un poco lo que tiene acostumbrado también la cumbia, ¿no? Ese ritmo, la cumbia como que fue armando su formato en la noche, un 50-50. ¿Un 50 en cuál? No entiendo. Y que, digamos, en la bailanta, ajá, cuando caían las bandas, por ejemplo, la Nueva Luna fue uno de los promotores, que pasaban sin, mitad de tema de los diferentes composiciones, ajá, ¿no? Los diferentes timbres armaban la mitad. Entonces, como para ir sonando más, digamos que a vos te queda el registro, tocaron un montón de temas, pero no tocaron la mitad del tema. Ah, bien. Ahí en Santiago hacen la Telesiada, que son 7 medias chacareras. 7 medias, son. Claro. Y seguidita nada más. Seguidita, las 7 seguidas. Un trago de por medio para Telecita. Che, para tocar vas a tener que estar con mi girasol. Por eso no quería tocar yo. Hermoso. Si la iluminadora acompaña. Ay, le voy a regalar, bueno, muchas iluminadora. Gracias. La iluminadora, apagar la luz. La iluminada. Ya vamos. Antulio, gracias por tus palabras siempre y convidar tu danza, ¿no? Que vuela así como esta samba que me la supiste transmitir un día. Y bueno, Negro también. Nos vemos por los caminos, Caro, claro, también. Muchísimas gracias. Gracias al operador ahí que está atento con todo el volumen. Hay una frase de Jimi Hendrix que me gusta mucho. ¿Qué dice? Que dice, si te tomas el tiempo de observar con el corazón, no con los ojos, te vas a dar cuenta que estás rodeado de ángeles. Ahí va. Y esta es la samita del ángel. Muchas gracias, Toby. Gracias, Toby. De nada. Un gran abrazo. Thank you. De nada. Qué lindo. Un momento. Y el vino que nos duerme, ¿no? Y el vino que te adormece. Y te despierta a veces, ¿no? Exactamente. Y nos revela. Hay un calorcito compadre. Hermoso. Ay, Cuchi Leguizamón, autor de esa hermosa melodía. Y la gran Hugo Díaz también. Así es. Bueno, con esto y con lo que Tamara nos deja, nos vamos despidiendo. Nuevamente, gracias, Toby. Hasta cualquier momento. Nos seguiremos encontrando. En cualquier medio. También cuando vengas. Siempre este espacio está abierto para vos, para tu gente, para tus amigos y amigas. Para los que no están, Antulio, el Tata, la Pana también. Un abrazo, Carito. Muchísimas gracias. Gracias, Negrito. La verdad, un placer. Esta noche ha sido mágica acá con el bandoneón, que de por sí es un instrumento que es poco frecuente en Aurorita. Y bueno, en nunca general. Lo traje. Y siempre que nos había visitado Toby, había venido con la guitarra. Después salió telefónicamente y si no, conversando un poco, pero nunca con el bandoneón. Sí, acá sí. En el aire. Hoy más Toby que nunca. En el vivo. En el vivo, bueno. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero así un íntimo de Toby Villa nunca habíamos tenido. No. Ahí va. Estamos abriendo las puertas. Te la perdí, Antulio. Que Antulio, te mejore. Que lo mire. Pero también ahí. se lo dedicamos. Obvio. Y sí, el corazón a nuestro compañero Antulio. Para que se mejore. Ahí para todos los radioescuchas. Un gran abrazo. Nos encontraremos el próximo viernes acá, rockeándola. Un viernes de noche con la música popular de raíz y cultura. Buenas noches. Thank you. para volver a escuchar Aura Ahorita, radionauta.com.ar.